Este 30 de enero será el lanzamiento del libro Necesito saber hoy de tu vida, una compilación de perfiles de personalidades de Brasil y Portugal que nos presenta su autora, la cronista Sabrina Duque, nuestra invitada. Sabrina Duque nació en Guayaquil en 1979, es periodista, escritora y traductora, finalista del premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en el 2015. En el 2018 ganó la beca Michael Jacobs de Crónicas Viajeras. Y su libro Volcánica obtuvo el premio José Peralta del municipio de Quito en el 2019. Y ahora nos presenta Necesito saber hoy de tu vida. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la idea es conocer sobre este trabajo que aparece en estos meses de pandemia. Así que, por favor, coméntenos de qué se trata. Necesito saber hoy de tu vida. Sí, mira, Necesito saber hoy de tu vida. Es una compilación de perfiles que escribí durante los varios años que viví en Portugal y en Brasil. Me interesaba mucho ser como una especie de puente en medio de Iberoamérica. A veces siento que estamos como muy de espaldas a lo que es Brasil en Sudamérica, mucho, mucho menos Portugal. Cuando ya vivía en Lisboa y trabajaba para la revista Etiqueta Negra, empecé a explorar esto, empecé a escribir perfiles de personas que me parecía que tenían trascendencia y que quizás desconocíamos. Y todos todos comparten una característica que es que todos son sumamente obsesivos con alcanzar algo. Son personas que tienen un propósito sumamente marcado y me interesa mucho explorar eso de la condición humana, la gente que trabaja por un objetivo, que se propone cosas. Y también hay otro componente de estos perfiles. Yo generalmente prefiero escribir sobre áreas que quizás el periodismo no le presta tanta atención o no le prestaba, por ejemplo, en el caso de los científicos de los que hablo en el libro, que son, porque el periodismo, yo siento que en Iberoamérica, especialmente en Latinoamérica, estamos muy concentrados en cubrir la violencia y la corrupción, que está bien, pero también debe haber periodistas que se encarguen de contar otras cosas. Yo sé que existen las secciones de cultura en los periódicos en Ecuador, por ejemplo, pero son demasiado pobres, no les dan el suficiente espacio a estos reporteros que son muy importantes. El lector no solamente quiere saber sobre guerras, muerte, narcotráfico y violencia. El lector también quiere saber historias de personas que trabajan, de personas que inventan, de personas que tienen otro tipo de sueños. O sea, yo creo que estos textos tienen una trascendencia porque hablan sobre la naturaleza humana. Entonces tenemos esos dos componentes, ¿no? Por un lado, esa otra cara de las noticias, lo que también se puede llegar a contar y entablar ese diálogo entre Hispanoamérica y lo que sería Portugal y Brasil. Sí, exactamente. Ahora, el libro sí presenta entonces esa oportunidad, como lo señala en sus páginas, de vivir el portugués a través de esos nueve perfiles. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final he conseguido convertir a estos portugueses y estos brasileños en personajes que los hispanoamericanos terminan por conocer. Me gusta mucho que, por ejemplo, Vasco Pimentel ahora sea más conocido en la región. Inclusive él no era conocido ni siquiera en Brasil cuando salió el perfil la primera vez. Y de ahí ese perfil lo compró o Estado de São Paulo y lo publicó. Y Vasco Pimentel luego me contó, después de que salió ese perfil publicado un domingo en São Paulo, me llamaron, le llamaron un par de directores brasileños. Y luego Vasco se pasó un montón de años filmando en Brasil. Imagínate, ¿no? Incluso Brasil y Portugal estaban así como desconectados. También Celia Catunda, que es una brasileña directora de dibujos animados, era sumamente desconocida también en Brasil. Ese perfil lo compró la revista italiana Internazionale. Y cuando sale Celia Catunda en Internazionale, y también había salido en Etiqueta Negra, fue como un momento en el que en Brasil también como que se la descubrió. Porque cuando yo empecé a investigar sobre ella, Ella era simplemente la directora de la empresa que producía los dibujos animados que mi hijo veía y que yo encontraba súper brillantes. Yo ni siquiera sabía que era brasileña. Yo vivía en Brasil y me parecía, imaginaba que esa productora era una productora canadiense o algo así, porque eran unos dibujos animados súper avanzados. Digamos, eran feministas, ecologistas, científicos, no menospreciaban la inteligencia de los niños. Y ahora hay personajes, personalidades en varios niveles que presenta este libro, como usted lo ha señalado, ya Vasco Pimentel, Roberto Carlos, Eusebio, Cristiano Ronaldo, Celia Catunda, a quien ha hecho referencia usted, Eike Batista, Fernando Pessoa, Antonio Egas Moniz, y en medio de todos estos, unos más universales que otros, o otros más conocidos en sus localidades. Pero en medio de todo esto también está el perfil alguien, un perfil de un mesero de Lisboa. ¿Qué le llevó a realizar ese trabajo de un personaje, de un perfil que quizás para muchos pueda pasar desapercibido? Sí, ese perfil me gusta mucho. No, creo que ni siquiera es un perfil porque es una compilación de un personaje. Son varios meseros lisboetas que yo conocí y que compartían muchísimas cosas en común. Entonces me di cuenta que eran así un gremio muy interesante porque era un gremio con personalidad compartida. Y me gustó escribir sobre esto por dos razones. Número uno, porque ellos son como el primer puente para el extranjero, para que entienda el choque cultural, para que sienta el choque cultural de cómo es el portugués versus cómo eres tú. Siempre el otro nos define, ¿no? Y a mí, yo soy ecuatoriana, pero mi esposo es brasileño. Y me impactaba muchísimo cómo a él le impactaba mucho más la actitud de los meseros, que era así como muy autoritaria. Ellos te daban órdenes en tu mesa y mi marido estaba absolutamente impactado por esa situación. O sea, no comprendía que un mesero pudiera ser así, porque en Brasil tú le dices al mesero cualquier cosa y él te va a dar la razón y va a hacer malabares para cumplir con lo que tú quieres. Entonces era una cosa cultural. Yo veía el choque cultural. A mí no me parecía así tan terrible la forma en la que nos trataban, me parecía simpática. Y la otra razón para escribir esto es que siempre que leemos sobre gastronomía, leemos sobre el chef. Es el chef la superestrella y es como esta imagen que opaca o que eclipsa a todo el resto de las personas que trabajan en un restaurante. Entonces me parecía como un homenaje para alguien que es la cara del restaurante al final, que es quien presenta, que es quien recomienda. Y los meseros lisboetas tienen esta virtud de que una vez que ya entiendes de qué se trata este juego, de esa severidad, te das cuenta que esa severidad es una forma de cariño, porque ellos están queriendo que tu experiencia en el restaurante sea estupenda, que quieras volver, que hayas comido una comida inolvidable. Entonces, por eso cuando tú vas a ordenar una cosa que al mesero no le parece que está buena ese día, te dice, no, no, no, no, escoja esto de aquí. Y si tú vas a ordenar un vino y él piensa que ese vino no va con lo que vas a comer, también te dice, no, no, no, no, escoja esto de acá. Y cuando tú ya pides que te levanten la mesa y pones los cubiertos, se acerca y te dice, ¿pero qué? ¿No se lo va a comer? Entonces tú te sentías más o menos así como cuando estás en la casa de tu abuela y no te puedes levantar de la mesa sin el plato vacío. Entonces es la severidad siendo una forma de cariño. Y eso me parecía a mí maravilloso. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, esta mañana está con nosotros Sabrina Duque. Ella es periodista, escritora y también traductora y nos acompaña hablando de su nuevo libro que se presenta ahí el 30 de enero. Se llama Necesito saber hoy de tu vida. El título arranca desde parte de la obra de Roberto Carlos, que también es uno de los perfiles que se presentan aquí. Sí, exactamente. Cuando escribí sobre Roberto Carlos, me pasé durante meses obsesivamente escuchando todas sus canciones en mi carro. O sea, escribir perfiles también, para mí también es ejercer una obsesión durante cierto determinado tiempo de mi vida. O sea, pueden ser 2 meses o pueden ser 6 meses o pueden ser 2 años en los que me obsesiono con una persona y estoy totalmente dedicada a ello. Hice el perfil de Roberto Carlos, que tiene otro título, pero en el momento de escoger el título del libro, recordé este verso de la canción que me parece muy lindo y que tiene que saber y que tiene que ver mucho con lo que yo hago, porque yo cuando descubro que Celia Katunde existe, de repente necesito saber sobre su vida. Necesito, o sea, es una como una manía, una compulsión, una desesperación. Yo Otra necesito obsesión saber también ahí. exactamente. Entonces, esa obsesión me pareció que tomando una canción de Roberto Carlos, que además es sonora, en español, cuando la gente escucha Necesito saber hoy de tu vida, eso me pasó cuando ya el libro salió en Centroamérica, todo el mundo decía, ay, pero esa no es una canción de Roberto Carlos. Y claro que es. Entonces, tienes una frase que es reconocida, que tiene que ver con uno de los personajes del libro y que también es una frase que representa absolutamente lo que yo siento cuando empiezo a escribir un perfil. ¿Hay personalidades que se quedaron por fuera en esta edición de Portugal y Brasil? Digamos que hay gente a la que yo todavía quiero perfilar de Portugal y de Brasil, pero que no he conseguido perfilar aún. Por ejemplo, a Hanna Damacio y Antonio Damacio, que son los grandes neurólogos portugueses de la actualidad, que han hecho una cantidad de descubrimientos que han transformado la neurología. Habrá entonces seguramente una segunda edición. No, no, no sé. La verdad es que con los Damasio, por ejemplo, a mí se me antoja escribir un libro solo sobre ellos. Sabrina Duque, una periodista y escritora universal guayaquileña que escribe desde Managua, allá en Nicaragua, sobre este libro y escribe sobre personalidades de Portugal y Brasil. ¿Existen también otro tipo de personalidades que le llamen la atención de Nicaragua o de Ecuador que despierten proyectos similares? Bueno, de Ecuador mucha gente, pero como no vivo en Ecuador, no me animo a escribir un perfil. Yo los perfiles me los tomo muy en serio, necesito estar ahí presente y realmente no puedo dejar mi casa, mi vida, mi hijo, mi marido para irme a meter 6 meses en Ecuador a perseguir a alguien para contar la historia de esta persona. Pero en Nicaragua sí, sí he escrito sobre el doctor Carlos Tunerman. Ese perfil sale dentro de mi libro Volcánica. Para mí, él es una de las personas, realmente me siento muy honrada de haberlo podido conocer, porque el doctor Carlos Tunerman es una figura muy importante en la historia de Nicaragua. Mira, él cuando era muy, muy jovencito se convirtió en el rector de la Universidad de Nicaragua, pero era muy jovencito. Antes de eso, en el tiempo de Somoza, él había luchado y había conseguido que se afirmara la ley de autonomía universitaria. Entonces, esta persona maravillosa, con esa historia fantástica, la encontré aquí en Nicaragua y quise escribir sobre la gente borrada de la historia. Dime. Es un trabajo bastante exhaustivo. ¿Qué es lo que debe tener el personaje para que Sabrina Duque lo perfile? Yo tengo una, o sea, no, no te puedo dar una fórmula porque cada personaje ha surgido de una manera distinta. Simplemente es así como, digamos, es como el amor a primera vista. Tú de pronto tienes algo que salta una chispa y dices, ah, es por aquí. Esta persona es interesante, o sea, tiene algo. A veces ni siquiera yo sé qué es lo que quiero contar. Simplemente sé que el personaje es tan atractivo que hay que contar algo sobre él. O sea, tú llegué a Lisboa, estaba Fernando Pessoa, es como una, es omnipresente en todos lugares, es como la Coca-Cola, básicamente. Y de pronto, yo sé que quiero escribir algo sobre Fernando Pessoa, pero no sé exactamente lo que quiero escribir sobre Fernando Pessoa. Y empiezo a hablar con la gente sobre Fernando Pessoa y empiezo a darme cuenta que Fernando Pessoa, de verdad, por la gente que lo había conocido, no se parece en nada al Fernando Pessoa de imagen, que está desperdigado por toda Lisboa. Y también me doy cuenta que a pesar de que los portugueses, los lisboetas especialmente, andan con la camiseta de Fernando Pessoa para el frente diciendo que es lo más maravilloso del mundo, la mayor parte de la gente con la que hablo no lo ha leído nunca. Primero tú les pregunto quién es, ahí me lo llenan de flores y demás, y es lo más maravilloso que apareció en el Portugal, no sé qué, que por qué no le dieron el Nobel, y luego digo, ¿y cuál es tu obra favorita de Fernando Pessoa? Y ahí me dicen, es que yo todavía no me siento preparado para leerlo. Entonces te das cuenta de que de Fernando Pessoa es una construcción marquetera y luego sigo escarbando en la vida de Fernando Pessoa y me doy cuenta que él también fue publicista y que él hizo un eslogan para la Coca-Cola que tenía tanto doble sentido que la dictadura prohibió la Coca-Cola por ese eslogan que le había inventado Fernando Pessoa. Porque era primero se extraña y luego se entraña. O sea, primero te parece raro, pero luego lo incorporas. Entonces, el ministro de Salud dijo que eso estaba hablando de una obsesión, entonces, no, de una adicción. Entonces, Frente a todos los esfuerzos, ¿quedan a veces cabos sueltos o se logra realmente atar cada uno de los aspectos de la vida de cada uno de los perfiles? bueno, es que no es una biografía. Entonces, siempre van a quedar cosas fuera porque no estoy haciendo, o sea, una biografía necesita 500 páginas y también necesitas que la persona esté muerta para tener un inicio y un final y poder establecer un arco de narrativo y demás. El perfil es una parte de la vida de esta persona, o sea, no es completa. Escribo sobre Celia Katunda y hablo con sus hijos, pero nunca, nunca toco en el perfil de Celia Katunda su faceta de mujer y la faceta de madre está muy superficial. Siempre estoy tocando el tema de su creatividad, su influencia en el mundo de los dibujos animados y su invisibilidad al mismo tiempo. Entonces, no, hay un montón de cosas que tú no vas a descubrir leyendo el perfil de esta persona porque no es la idea que lleva adelante el perfil. Y te digo, si escribiera una biografía, ahí sí tendría que dedicarme a todos los aspectos para no dejar ningún cabo suelto. Dentro de los perfiles no dejo cabos sueltos, porque esto es un acuerdo con el lector. Yo le estoy ofreciendo una historia y le estoy entregando la historia que le he prometido. No le he prometido más que lo que ya estoy diciendo en el título. Bueno, entonces ahí tenemos esta obra de Sabrina Duque. Reiteramos, desde el 30 de enero estará ya, será el lanzamiento, al menos en nuestro país. Esto también llegará al público carioca, a Portugal, tal vez, en su lenguaje. Bueno, la pandemia ha puesto todo muy de cabeza porque me hace muchísima ilusión que Portugal pueda leer esos textos y Brasil también. Bueno, en nuestro caso en Ecuador, desde el 30 de enero ya se hace la presentación, estará ya próximamente en las librerías. Con eso nosotros queremos agradecer la participación de nuestra invitada Sabrina Duque, quien nos ha acompañado en esta mañana hablando de su libro Necesito saber hoy de tu vida. Gracias por acompañarnos y espero en una próxima ocasión conocer más sobre esas historias que seguramente se seguirán escribiendo, tal vez en perfiles o tal vez en biografías. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo.